Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Puff Daddy y Faith Evans hacen I'll Be Missing You. Mi banda sonora es con la actriz Andrea Guzmán, gran intérprete encima del escenario y una mujer que nos ha contado su punto de vista desde la actuación hace mucho tiempo. Es más, hasta en las tablas de cabaret con su hermana Sandra, ¿cierto, André? Así es, sí, en cabaret, qué lugar mágico que se creó mi hermana para poder expresar todo lo que queríamos decir como artistas. Ese lugar es fantástico, es maravilloso y además meterse en la vaca loca de ser productora artística. Sandra también es... Sandra está loca. Eso le iba a decir yo. Loca. Sandra es un ejemplo y un referente fundamental, ¿o no? Sí, Sandra significa mucho para mí, es que es una mujer demasiado fuerte. Y nosotras dos, ella siempre dice, nosotras somos almas gemelas. Yo le digo, ay, no sea tan intensa, porque ella... Porque realmente sí, nosotras somos, todo lo hacemos juntas y en todo nos apoyamos, somos unas hermanas de esas que se cuidan la una a la otra y están presentes en la vida de la otra de una manera muy fuerte. Y pues yo la apoyo en todas sus locuras que a veces realmente me parecen totalmente insanas, pero ahí estoy y lo mismo ella conmigo. Entonces Cabaret es uno de esos sueños locos, pero ahí está y ella se lo lucha con el alma porque es su vida Cabaret. André, ¿cómo fue llamar a Sandra desde un avión ya cuando mamá se había ido? Ah, sí, sí, es muy duro porque nosotros siempre teníamos como ese ritual de antes de despegar llamar a mamá para pues para despedirse, porque uno siempre que se monta en un avión uno nunca sabe qué va a pasar, claro. Sí, los aviones les tengo pavor, entonces siempre era como la mamá hay que despedirse y después la primera vez que me monté en un avión después de que mi mamá no estaba... como que la rutina y como la cosa normal me llevó a coger el teléfono y marcar y miércoles, yo ya no tengo a mi mamá para llamar, ¿a quién llamo? Pues le tocó a Sandra, ella llegó a ocupar ese lugar, ese vacío que dejó mi mamá para, perdón, para eso, para ese momento que es ¿a quién llamo? Y ¿quién es la otra persona que se preocupa por mí si yo no estoy? ¿A quién le digo adiós? Pues es mi hermana. Entonces, sí, sí es triste, pero pues por suerte la tengo, ¿no? Y es una de las cosas que le agradezco a mi mamá infinitamente es que me haya dejado a mis hermanos y me haya dejado esta familia tan bella que construyó. A ella y a mi papá hicieron una familia de verdad muy, muy mágica, muy poderosa. Y cada uno de mis hermanos es de verdad una fuerza y una potencia. Y no sé cómo hicieron para hacer 5 potencias y 5 fuerzas así. Entonces, pues gracias a mi mamá y a mi papá por eso, por dejarme eso tan bello. Escuchamos a Puff Daddy con Faith Evans. ¿Esta por qué? Precisamente por esas personas que ya no están. Ajá. Creo que cada vez que uno escucha esa canción es como... Siempre están ahí, siempre todos los días se extrañan, todos los días se recuerdan. Y creo que cuando la muerte toca tu vida... te cambia para siempre, y cuando te toca una vez, cuando te toca dos, cuando te toca tres, es algo que entra, empieza a calar ahí en el corazón y te empieza a cambiar como persona y empiezas a ver la vida desde otro lugar y al mismo tiempo empiezas a agradecer por esos seres que ya no están, pero que pasaron por tu vida y que hacen parte de lo que tú eres como persona. Entonces es como esa canción siempre es como para recordar esos seres que siempre vas a extrañar cada día. Hace un rato usted nos contaba que Hugo la llevó a cine por primera vez. ¿Qué recuerdo le queda, por ejemplo, de su papá? Tengo entendido que él vivía en Armenia y era feliz con sus visitas porque él, sin decirle a la gente, ella es mi hija, todo el mundo se daba cuenta que usted era la hija. Sí, claro, él se sentía súper orgulloso. Además era muy bello porque cada vez que yo llegaba a Armenia, en los últimos años él siempre me estaba me estaba esperando en el aeropuerto con galletas de café. Ay, lindo. Y yo odio el café. ¡No! Pero yo nunca le dije a mi papá que no, ay, me gustaban, no, las galletas de café, pero que no me gusta el café. Entonces, claro, me daban sus galletas y él compraba sus galletas de café con un amor y siempre. Entonces, yo siempre vivía llena de galletas de café. Y la última cosa que me dio mi papá, porque él casi nunca venía, ya en los últimos años no le gustaba venir a Bogotá porque la altura le hacía daño, pero antes de morir, yo creo que él sabía que ya se iba a morir y él vino a Bogotá a despedirse de nosotros, esa es mi teoría. Uh-huh. Y su último regalo fue un paquete de galletas de café. Claro. Y eso fue hace 8 años y yo ese paquete de galletas de café todavía lo tengo guardado. Yo creo que esas galletas están podridas, pero a mí no me, sin importa, duda. Yo tengo el paquetico que me dio mi papá, fue su último regalo. Y me trajo sus galletitas de café que no hacían nunca falta. Siempre que me veía me daba sus galletas de café. Y lo que tú dices, cuando yo iba a Armenia, esto era el paseo por todas partes. Se sentía muy orgulloso de nosotras. Entonces, como que nos llevaba a que sus amigos vieran a su hija. Y era muy bello mi padre, muy bello. Sandra, su hermana, aquí en Mi Banda Sonora, nos contó que ella, la última vez que lo vio, él se estaba despidiendo de ella desde una ventana. ¿Usted tiene claro el momento en el que ya no lo vio más? Y nosotros alcanzamos a despedirnos de él. Además, fue una muerte muy... Mi papá siempre fue muy hipocondriaco, entonces era como el pastorcito mentiroso, ¿no? Ya al final no le creía, entonces él siempre era como que me duele esto, me duele aquello, yo no sé, sí. Entonces uno como que lo sabía llevar por los laditos, pero ya era como que otra vez le duele el pie, otra vez le duele la cabeza, otra vez le duele el dedo, y al final cuando vino le dolía la espalda, y entonces le dolía mucho, entonces nosotros como que... Creo que todos nos sentimos un poco culpables de eso, de como que esta vez no le creímos como teníamos que creerle. Y él nos decía que le dolía la espalda, hasta que un día dijo, llévenme al médico. Lo llevamos al hospital de su dolor de espalda y le aplicaron, no sé si fue que le aplicaron morfina, y eso fue lo que generó que le diera, no sé, un paro respiratorio, no sé qué fue lo que le pasó. Y cuando ya volvimos a verlo, mi papá ya no estaba. Pero nunca nos imaginamos que por un dolor de espalda mi papá no fuera a estar. Entonces, nosotros alcanzamos a despedirnos y a estar con él en la clínica, todavía con el dolor que le dieron para la droga que le dieron para el dolor. Ajá. Alcanzamos como a estar con él medio borrachito, y lo último que a mí me dijo cuando me vio es, Andreita, mi niña, nunca se me van a olvidar cómo me saludó, me dijo, Andreita, mi niña, y fueron las últimas palabras que yo le escuché a mi papá. Ajá. Ya el otro día cuando volví a la clínica a visitarlo, a ver cómo estaba, nos dijeron, no, su papá acaba de fallecer. Wow. Y realmente fue muy duro porque nunca nos esperamos que por un dolor de espalda mi papá no fuera a estar más con nosotros. Entonces sí fue bastante doloroso. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos, vivirás amaneceres. Entrará luz en tu cuarto, arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. ¿Qué es este despecho, Andrea? ¿Esta no es para usted o sí? No, lo que pasa es que yo muero por Andrés Cepeda, uh-huh. Muero. O sea, no hay un artista colombiano que a mí me guste más que él. Y no lo podía dejar por fuera. Claro. Y esta canción me encanta, no por un despecho en especial, ni por una persona en especial, pero es como que todo lo que canta Andrés Cepeda, o sea, yo lo he visto en concierto, cada vez que él canta, estoy ahí en primera fila gritando como una fan enamorada adolescente, porque realmente lo amo como artista, y cuando yo lo veo en el escenario realmente me toca todas mis fibras y su música me fascina. Entonces no podía dejar por fuera a Andrés Cepeda. No sé si son amigos, si son cercanos, no sé si usted se puede hacer amiga de un ídolo como él, o cómo funciona su relación con Andrés Cepeda. No, pues obviamente yo lo he visto muy pocas veces. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, me lo vi en un concierto y yo nunca le pido una foto a nadie, jamás, o sea, realmente. Y yo te lo juro, me acerqué con el fan y le dije, oye, ¿me regalas una foto? Y obviamente él sabe quién soy yo, y me abrazó y me saludó, y tengo una foto con Andrés Cepeda y con mi barrigota gigante, y me siento como súper orgullosa con mi foto, porque realmente es que él me parece un artista maravilloso, su música, y él como persona me parece tan, tan dulce, tan inteligente. Entonces soy fan de Andrés Cepeda, tenía que poner a Andrés Cepeda en mi banda sonora. Andrés, que es oyente, ya lo sabe otra vez, qué bueno. Andrea, yo la recuerdo y lo nombrábamos hace algún rato en esta charla, el papel suyo de Chicago, que no sé si fue el primero de teatro musical que usted hizo en Colombia después de regresar de Londres. Ese papel de Belle McKinley era una cosa de locos. ¿Cómo se sintió haciendo ese sueño realidad? Ay, no, eso fue lo que tú dices, de locos. Fue lo primero que yo hice en teatro musical y fue muy chistoso porque cuando a mí me llaman a hacer la audición, me dicen, no, me mandan la canción para cantar, y yo, Andrés, yo no soy cantante, a mí toda la vida me ha gustado cantar, toda la vida, pero pues Sandra, por ejemplo, tiene mucho que ver en eso, porque cuando yo era niña y cantaba así, me la tomaba en serio y me decía, ay, va a ser llover, la típica cosa que le dicen a uno para que uno no cante, y Sandra me traumatizó. Entonces yo siempre dije, no, yo canto mal, yo canto mal, pero a mí siempre, yo escondidas tomaba clases de técnica vocal, y cuando yo también viví en Buenos Aires 2 años. Y aquí viene la magia de lo que pasó con Chicago. Yo en Buenos Aires tenía un profesor que hacía música para teatros musicales, y cuando yo tomaba mis clases, las clases eran con canciones de teatro musical. Y en una de ellas, de las clases que yo tomaba con él, me tocaba preparar la canción All That Jazz en español. Uh-huh. Entonces yo ya la conocía perfectamente. Cuando me llamaron a la audición, era una canción que yo ya sentía familiar y con la que yo me sentía cómoda. Y César Escola me llaman a hacer la audición musical, que era la más importante, y yo voy y canto mi pedacito de All That Jazz, y él me mira y me dice, ¿tú eres Belle McKinley? Ay, y yo, qué lindo. ¿En serio? Y me dijo, sí, tú eres Belle McKinley. Yo le dije, pero es que yo no soy cantante. Y me dice, pero acabas de cantar, tú sí eres cantante. Y entonces yo voy a vivir eternamente agradecida con César Escola, porque cuando a ti te dicen, tú a veces lo que necesitas es ese empujón de alguien que crea en ti. Uh-huh. Porque muchas veces ni siquiera uno mismo cree en uno. Y a mí César Escola me hizo creer en mí en ese momento, cuando me dijo, tú sí eres cantante porque lo acabas de hacer y lo acabas de hacer muy bien, y yo quiero que tú seas Belle McKinley. Y obviamente para mí fue esa confianza, fue como una oportunidad, y era como, no quiero decepcionar a alguien que creyó en mí. Y le dije, ¿quién es la mejor coach vocal, la mejor profesora de voz que tú conoces? Y me mandó donde Connie Medina, y empecé a trabajar con Connie. Pero esto era todos los días, yo iba a estudiar y a preparar el personaje, y pues fue un reto muy duro porque no era solamente All That Jazz. Después tenía otra canción que cantaba, que el director quería que yo bailara todo el tiempo mientras cantaba la canción, y tenía que hacer piruetas y saltar, y pues para alguien que no es cantante, mantener afinada la voz brincando y saltando. Entonces yo llegó momentos del montaje que yo decía, yo no puedo hacer esto, esto me supera, voy a ser el oso, no voy a ser capaz. Pero trabajé tanto y le metí tanto el alma y tantas ganas, que ese fue mi mejor número del musical, porque lo trabajé como, yo me despertaba, abría los ojos y cantaba y bailaba para poder hacerlo. Entonces cuando llegó el momento de hacerlo, me sentía más preparada que un yogur. Entonces me salió pues mejor de lo que yo misma esperaba, y tuvo una reacción muy bonita en el público, en la crítica. Y fue una experiencia, pero de esas que inolvidables para mí, y a partir de ahí, pues yo solo quería hacer teatro musical. Entonces tuve un periodo que lo único que hacía era teatro musical, porque me quedé súper, súper enganchada con el tema de cantar y de poder actuar al mismo tiempo. Entonces también fue muy bello eso. Yo recuerdo que su partner ahí era Stephanie Cayo, ella hacía el papel de la rubia. Exactamente. Ella hacía el papel de la rubia y estaba con Juan Pablo Espinosa, que ahí conocía a Juan Pablo, y nos hicimos los mejores amigos. Juan Pablo hoy en día es mi mejor amigo después de Chicago, y éramos los tres. Y pues era complicado porque Stephanie sí es una gran cantante, y a ella al principio como que yo creo que no le sonaba mucho esta niña que no canta porque está haciendo este personaje. Uh-huh. Pero pues al final como que trabajamos y trabajamos tan duro que salió desafortunadamente, pues no fue mucho tiempo la temporada y nosotros después tuvimos problemas con el productor. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Pudimos hacerlo y yo siento que fue un sueño hecho realidad. Hoy Andrea Guzmán contando su vida por medio de canciones en Mi Banda Sonora. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Uno se puede quedar escuchando a Rocío Dúrcal cantando Amor Eterno todo el día. Esta porque es especial, André. Uy, no, estoy preocupada porque la gente va a pensar que tengo una vida muy triste. Todas estas canciones están como muy tristes. No, hay unas más felices. Bueno, pues esta canción es porque a mi mamá le encantaba Rocío Dúrcal. Le encantaba y obviamente cuando mi mamá se fue, era la canción que pues al principio yo la ponía y me hacía recordarla. Y pues la letra de esta canción es realmente muy triste, pero también es muy bella. Entonces es una canción que me recuerda a mi madre que es, pues, gran parte de lo que yo soy se lo debo a ella. Sin duda. Una mujer, sí, una mujer demasiado, una guerrera, amorosa, generosa, hizo todo para que fuéramos seres felices. Creo que esa era su prioridad y lo que me ayudó a mí a transmitirle a mis hijas lo que yo quiero que ellas sean es que sean felices. Y es lo que mi mamá creo que quería para nosotros. Entonces esta canción pues es por mi madre, por mi mamá. Creo que hasta las cortinas de la casa Guzmán Patiño fueron intervenidas por su mamá para poderle hacer a usted vestidos, ¿o no? Era muy chistosa mi mamá. Ella cogía las cortinas, cogía el árbol de Navidad, cogía todo para hacernos disfraces. Yo tengo disfraces, fotos de los disfraces que ella nos hacía cuando éramos niñas, y realmente era, uno después veía el sofá, y ese sofá me parece conocido, no era el sofá que lo había desbaratado para hacernos una falda, o la cortina para hacernos una capa. O sea, ella, la más creativa con el tema de la ropa y todo, era ella. Nunca se me va a olvidar una vez, esta historia es muy bella, una vez yo tenía que ser la reina de un carnaval que hacíamos en el colegio y era como un desfile que hacía cada curso y resulta que yo tenía que estar vestida, era como el carnaval de las flores, parecido a lo que hacen en Medellín con los silleteros y las flores, y cada curso tenía que tener mucha decoración de flores y mi mamá me hizo un vestido de flores por todas partes, y para entrar al colegio yo era la reina y mi mamá decía, no, la reina tiene que entrar en algo muy espectacular. Y en esa época todavía existían los zorreros. Entonces, en ese momento iba pasando un señor en una zorra y mi mamá, yo no sé cuánto le habrá dado al señor, pues ha decorado la zorra de flores y me ha montado en la zorra. Y yo entré saludando llena de flores en la zorra al colegio. No, esto era, ella era una loca de mente, pero hacía unas cosas completamente fuera de este mundo para que nosotras siempre brilláramos y nos sintiéramos especiales. Pero esa historia de la zorra es divina. A mí me marcó la vida. Claro. Sí. Entre otras, ella las vestía a ustedes igualiticas cuando estaban niñas y yo creo que decía, ay, mire, son idénticas y ustedes más diferentes físicamente, ¿para dónde? Total. Hasta que Sandra se reveló, obviamente. Claro, Sandra, 5 años mayor, que la vistieran como la hermanita chiquita, no. Entonces llegó un momento en el que se le reveló, ya mamá, no nos vista más iguales, no somos gemelitas, cada una tiene su mundo, no más. Y ya, ahí ya nos liberamos. ¿Su mamá fue actriz? ¿Tuvo algo que ver con el teatro o ella reflejó en ustedes lo que ella siempre quiso hacer tal vez? No, ella nunca fue actriz, yo creo que reflejó lo que ella siempre quiso. Ajá. Porque ella nunca tuvo la oportunidad, pero evidentemente, tal vez no sé si no lo fue porque le daba pena o porque no tuvo la oportunidad, pero con nosotras no estimó en gastos y mejor dicho, creo que exageró, se le fue un poco la mano. Pues qué bien por ella, porque nos ha hecho felices a todos los demás colombianos que las hemos visto crecer a ustedes ante nuestros ojos. Ay, tan bello, gracias. Andrea Guzmán, con nosotros, y un poquitico más de Rocío Dúrcal.

fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. En los momentos en que el país requiere más análisis, lo tenemos cada tarde en La Luciérnaga. Yendo un poquito más allá de los puntos que quieren discutir con el gobierno, me parece importante mirar dónde puede haber coincidencia. Sobre la jefatura del Estado recae en la expectativa de mando, de guía, de acción. Muchos programas caben en La Luciérnaga de Caracol. Mascotas Caracol. Y en la entrega de los subsidios en las que asigna el Estado, sí que vemos a camaleones que se acreditan como pobres cuando en realidad son personas adineradas. Y le metemos un revolcón a las consecuencias de la situación nacional. Aquí este paro nos tiene de las brevas, hasta el banano se me empezó a secar. La Luciérnaga, de Caracol Radio, dirige Gabriel de las Casas. A lo cubano, botella de ron, tabaco malo, chica por doquier, ponche el gas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A lo cubano, botella de ron, tabaco malo, chica por doquier, ponche el gas de guano. Aquí mi vida para los mareados. No, no, no, no, a lo cubano, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam, donde los de la nueva generación son. Y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica mística, así chica, la rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella ron, tabaco malo, chica por doquier, ponchas. La banda de Yotuel Roldán y El Ruso son orishas y hace parte de esta canción A lo Cubano de mi banda sonora con Andrea Guzmán. Ay, sí, uy, sí. Yo creo que una de las cosas que a mí más me hace feliz es bailar. Ajá. Y los orishas tuvieron un periodo en mi vida en que me los bailaba todos. Claro. Y mi mejor amiga, yo ya estaba casada y ella se iba a casar y me dijo, ¿sabe cuál es mi sueño, Andrea? Y yo, ¿cuál? Me dijo, mi sueño es que mi despedida de soltera sea en Cuba con usted, que nos vayamos las dos. Y yo, hágale. Entonces le dije a mi esposo, le dije, mira, tal vez me vaya para Cuba con una amiga una semana. Y me dijo, listo, de una. Hágale. Entonces me fui con mi amiga para Cuba, para La Habana. Y lo más chistoso es que cuando nos íbamos a devolver, nos habíamos pegado una enrumbada la noche anterior y llegamos tarde al aeropuerto y no nos montaron en el avión y nos dijeron que el próximo vuelo era como en una semana. Ah. Y me tocó quedarme una semana más en Cuba. Entonces estuve como, no sé, como 15 días en Cuba bailando los orishas y bailando todas las noches. Entonces es como que uno también de esos momentos que uno recuerda y dice, uy, qué rico la pasé, qué delicia, qué momento tan delicioso. Y bueno, nada, por eso están ahí en mi banda sonora. ¿Cuál es el tema de ustedes con Italia? Su esposo es italiano, sí. El esposo de Sandra es italiano, sus niñas son... Es decir, ustedes tienen como una conexión con Italia que yo no alcanzo a entender. ¿Por qué? No, yo tampoco. Eso es muy raro. La que siempre quiso irse para Italia, que evidentemente lo fue, se fue Sandra. Ajá. Cuando ella tenía como, no sé, ¿cuántos años tendría Sandra? 17, 18 años. Le dijo a mis papás que ella se quería ir a estudiar actuación en Italia. Nosotros en esa época, mis papás no tenían plata para mandarla a estudiar a Italia. Y ella empezó a hacer una vaca y empezó a estudiar italiano. Y entonces empezó a recoger plata aquí y allá, los primos, todos los regalos. Y un día dijo, ya tengo mi tiquete, ya sé italiano y voy para Italia. Y nosotros, ¿qué? Y se fue para Italia. Ella tenía una obsesión con Italia. Ella ya conoció a su primer marido. Y después la vida me puso a mí un italiano en el camino. Y yo también tengo mis hijas italianas. Y pues también terminé en Italia y tenemos una relación muy fuerte con Italia y no me preguntes de dónde, pero la vida se encargó de que ella y yo termináramos con italiano y con hijas italianas y una conexión muy fuerte con Italia. Y pues qué delicia, Italia es maravillosa. Usted, yo creo que se ha despertado en lugares del mundo que dice, la actuación me trajo aquí. ¿Cuál es ese lugar más extraño, más lejano, más curioso en donde usted se despierta y dice, ¿por qué estoy acá? Gracias a actuación. Moscú, tal vez. Yo, ajá, nunca me imaginé ir a Moscú y terminé en Moscú en un festival de teatro, gracias a Crónica de una Muerte Anunciada. Y yo no lo podía creer, o sea, estar en Moscú presentando una obra de Gabriel García Márquez, siendo la protagonista, con un elenco delicioso, con mis amigos, y despertarse allá y decir, estoy en Moscú, ¡qué delicia! Claro. Entonces sí, he tenido la oportunidad de despertarme en lugares que yo, en Sydney también, pues Sydney, pues son lugares que obviamente uno dice, qué rico, pero no es como la prioridad. Si a ti te dicen, ¿a dónde quieres ir? Pues uno dice, no se le viene a la cabeza Sydney, porque es pues lejos y complicado y... Pero pues ir a lugares por trabajo y sobre todo por teatro, o sea, es como que muy muy loco, ¿no? Y sí, con Crónica de una Muerte Anunciada tuve la oportunidad de conocer lugares así y también, pues, qué suerte la mía haber estado ahí, porque creo que ya hoy en día cada vez es más difícil, cada vez, pues ya no está Fanny, que era la que se encargaba de que sus obras viajaran a festivales así. Creo que las compañías de teatro que lo hacen son muy pocas, es más difícil, pero yo estuve como en esa ola, en el momento justo y en el lugar indicado, y tuve la oportunidad de vivirlo y de disfrutarlo, gracias también a Fanny. ¿Cómo recuerda usted justo a esos grandes, a Fanny, a Jorge Alí, que era su director ahí en Crónicas de una Muerte Anunciada? No, pues es que yo no puedo creer que hice parte como de ese periodo, o sea... Haber podido compartir con una mujer como Fanny, conocerla, estar en el teatro con ella, viajar con ella, estar en sus fiestas, hacer, o sea, poder decir, yo estuve en las fiestas que hacía Fanny Mickey en su casa. Qué locura. Sí, una locura. Y obviamente también al maestro, a Jorge Alí, pues la audición que yo hice para Crónica de una Muerte Anunciada, hace poco me lo encontré y estábamos hablando de eso y le dije, para mí fue mágico esa audición, era un monólogo que tenía Ángela Vicario y fue como en el salón comunal del edificio de Jorge Alí, estaban buscando a Ángela, no la habían encontrado y me mandaron el texto y yo estaba muy niña, en esa época yo tendría 18 años y fui a hacer la audición y yo me conecté inmediatamente con el personaje y Jorge Alí terminó la audición y me dijo, Ángela Vicario, eres tú. Y también fue una de las grandes oportunidades que me dieron en mi carrera haber estado en ese montaje, porque trabajé con actores, pues con Julián Román, con Rodrigo Candamil, con, o sea, el elenco que había en esa obra, yo no podía creer que yo estuviera ahí y me enseñó muchísimo y aparte de todo la posibilidad de viajar por el mundo con esta obra y poder decir, estoy en una obra escrita por nuestro Nobel, por Gabriel García Márquez y estoy interpretando este personaje, pues... Es una de las cosas que hoy en día yo miro para atrás y digo, no puedo creer que lo hice, qué suerte la mía. André, ¿usted sabe si García Márquez tuvo el chance de ver la obra? No, creo que no. Él sabía de la obra, obviamente, porque creo, pues si no estoy mal, él tenía una relación muy cercana con Jorge Alí y pues sabía de lo que estaba pasando. Y me imagino que conocía la adaptación que hizo Fabio Rubiano, que fue una adaptación bellísima. Pero creo que no tuvo la oportunidad de ver la obra, qué pesar, porque realmente quedó muy bella, muy, muy bella. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural. Sincera. Quiero, te quiero pregonando un bembé, no quiero velas, no quiero un sermón, oye bien, quiero la voz de esa mulata y un trombón. Morir en tiempo de son, bendición. Canela, canela, tu boca nivela, pegada en fragancia de un sabroso, canto el bullicio, el barrio y el son. Será mi dulce oración, cosa buena. Canela, César Mora, Andrea Guzmán nos cuenta pedacitos de su vida con canciones. ¿Esta por qué es tan especial, André? Ay, porque primero amo a César con toda el alma, lo adoro, él lo sabe. Y yo sé que la gente no sabe esta historia, pero Sandra, mis hermanos y yo, hace muchos años tuvimos una disquera. Se llamaba Enigma Producciones, uno de los tantos negocios que hemos tenido, porque es que nosotros, Dios mío, hemos tenido de todo, hemos probado de todo. Y en esa época teníamos a Enigma y nosotras grabamos un disco con César Mora. Y en ese disco estaba Canela, el disco se llamaba Canela, y nosotras hicimos la producción y queríamos hacer el video musical. Y yo era la encargada de hacer el casting para la modelo de Canela. Y le hice casting a muchas niñas, y pues no encontraba la que era. Y un día César dijo, ¿y por qué no eres tú Canela? Y yo le dije, ¿yo? Y me dice, sí, tú puedes ser mi Canela. Y entonces yo fui la Canela de César Mora y el video está ahí, el video está, pues lo pueden ver, creo que lo pueden buscar en YouTube, ahí está el video donde yo soy Canela. Y entonces cada vez que yo veo a César me dice mi Canela y siempre serás mi Canela y no habrá otra Canela. y entonces yo soy Canela, entonces por eso está. Pero muy chistoso ser arte y parte, usted era la de la disquera, o sea, la ejecutiva, usted era la encargada de la producción y resultó siendo la actriz también, o sea, la centró, la cabeció y metió el gol. Exacto, entonces fue maravilloso, además porque el video lo dirigió Sergio Cabrera, imagínate, o sea, estábamos con todos los juguetes, César Mora, el superartista, el director Sergio Cabrera, y pues yo dije, bueno, pues aprovecharé, ya que el propio autor quiere que yo sea su Canela, pues yo no voy a decir que no, entonces yo fui Canela, y fue muy bello, a ver, o sea, hoy en día yo veo el video y además fue muy bello porque después hicimos gira con César, viajamos por toda Colombia, y yo cada vez que César se paraba en el escenario era la primera que me paraba a bailar y no me sentaba nadie. Entonces yo creo que todos los que estaban en esa época se acuerdan de la loca exagerada que se paraba en la mitad del escenario a bailar, esa era yo. No sé si usted recuerde con cariño algún elenco, usted ha estado yo creo en incontables producciones ya y pues ustedes los actores como nos contaba pueden hacer muchas cosas al tiempo y casi que viven más con el elenco que con su familia en algunas oportunidades. ¿Recuerda alguno de esos elencos con cariño? Uy sí, recuerdo, esto es que cada historia tiene lo suyo, pero yo recuerdo, a ver, ¿cuál te puedo decir? Hice una novela que se llamaba Las noches de Luciana. Y esta novela la teníamos que grabar en un sitio que se llamaba Valsillas. Y ahí, esa era la primera novela que protagonizaba Paola Turbay. Y había un elenco maravilloso, estaba Luli Bosa, estaba Ángela Vergara, Chirly Gómez, Gregorio Pernía. No, era un parche delicioso y como teníamos que irnos a vivir allá y nos hospedaron a cada, como por grupitos en cada casa, era muy bueno porque cada noche hacíamos rumba en una casa distinta. Entonces fueron como 8 meses de grabación, pero era, grabábamos en el día y de noche nos enrumbábamos. Era fantástico, la vida ideal, al lado del mar, o sea, mejor imposible. Y otro que recuerdo muy especialmente es el de La Gloria de Lucho, Carriazo, Verónica Orozco, Piti Camacho, Aleja Lara, que pues son mis grandes amigos. Y bueno, en todos los elencos, el de Pedro el Escamoso también, que desafortunadamente con ellos no continuamos la relación, pero pues cada elenco tiene lo suyo y cada uno deja un pedacito muy, muy, muy grande en la vida de uno. Yo recuerdo que usted tuvo una racha de malas en la televisión, pero brutal. ¿Cómo se veía de antagónica? Pues yo no sé por qué les encanta tanto verme de mala. ¿Tengo cara de mala? ¿Tú qué crees, André? Para mí no. No. Sí, no, a mí me encanta ser de mala, me encantan los personajes donde pues tienen un picante y donde, por ejemplo, el de Allá te espero, una mala de esas, bien escrita, no hay nada como una mala bien escrita, y cuando te escriben un personaje desde lo real, desde lo humano, entonces el personaje de Berenice era una mala que, si tú analizabas y buscabas, era una mujer sola, que no tenía cariño, entonces se desquitaba con todo el mundo por esa soledad. Pero delicioso hacer de mala, son personajes fantásticos, me encanta. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Bruno Mars, esta es When I Was Your Man. ¿Y por qué, André? Wow, Bruno Mars es el top. Para mí es uno de los artistas más espectaculares que hay en este momento. no hay una canción que no me guste de él. Y la verdadera razón es porque duré como 5 años aprendiendo a tocar guitarra y creo que es la única canción que sé tocar. Entonces tenía que ponerla porque es una de mis grandes frustraciones. Duré de verdad mucho tiempo tomando las clases, me defiendo un poco, pero la única con la que, digamos que si me dicen toque una canción en guitarra, esta es la canción que puedo tocar en guitarra. Entonces tenía que ponerla porque es muy importante para mí, no podía dejar a un lado este gran esfuerzo que he hecho durante tanto tiempo para tocar un instrumento. Por lo menos logré tocar una canción y nada más y nada menos que de Bruno Mars. Entonces. ¿Cuántos años tiene Micaela ya? Micaela va a cumplir 12 años ahorita en diciembre. Dios mío, ¿y Martina cuántos tiene? Y Martina tiene 6 y medio. ¿Y pintan para actrices como mamá, tía y familia? Yo creo que sí. Cuente. Yo creo que sí. Sí, obviamente ellas bailan todo el día, cantan todo el día. Obviamente Micaela está entrando en ese periodo rebelde de quiero ser totalmente distinta a mi mamá, y si tú le preguntas si quiere ser actriz, ella dice que no, pero a ella le gusta cantar. Ella yo creo que se va a inclinar más por el tema de la cantada, porque canta precioso, tiene una voz linda, baila muy bien. Entonces yo creo que se va a ir más como por la onda, pero siempre artística. Y Martina, tú le preguntas que qué quiere ser cuando grande, y dice, yo voy a tener todos los trabajos que hace mi mamá, voy a hacer Cállate y Escribe, voy a hacer Mi Muerta Dejo de Vivir, voy a hacer Cabaret. Ella cree que son trabajos que yo hago constantemente. Ajá. Y ella dice que ya va a hacer los mismos trabajos que yo hago. Yo tengo una empresa de productos para el pelo Crespo que se llama Crespa Mucho Honor. Ajá. Y entonces dice, y yo también voy a ser la dueña de Crespa Mucho Honor y voy a vender los productos de mi mamá. O sea, ella quiere ser como todo lo que yo haga lo quiere hacer Martina. Oiga, pues vamos a ver con qué sale. Ahora que usted dice, yo nunca la he visto de pelo liso. Desde siempre, antes de que se pusiera de moda, usted siempre ha sido crespa. Siempre he sido crespa, siempre. Obviamente me he alisado para personajes, pero son personajes que no han sido muy largos, como para series o para unitarios me han alisado el pelo, pero para las grandes novelas y las producciones así largas que he hecho, me he ganado la batalla, porque casi siempre es no falta el director de arte que dice, no, alisemos el pelo, y yo me he ganado todas las batallas y les digo, yo me aliso el pelo, yo no tengo problema si el personaje lo requiere, pero advierto a producción que esto es 2 horas al día que tienen que parar para que me alisen el pelo. Claro. Y entonces cambian de opinión a los 2 segundos y dicen, dejemos la crespa. Me he ganado esa batalla porque a mí, pues mi pelo crespo me encanta, no tengo ningún problema con el pelo liso, también me gusta, pero pues yo sí creo que los crespos hay que saberlos llevar, y es una de las cosas, por eso creé también mi línea, ¿no? Como para mandar ese mensaje de que las mujeres pues tenemos que aceptarnos y gustarnos como somos. Las lisas son divinas lisas y las crespas somos crespas porque tenemos que querer ser lo que no somos. Entonces, pues, siempre me ha gustado mis crespitos. Miro pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar. Esa es toda la causa de todos mis quebrantos, y esa es toda la causa de todo mi penal. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies. ¡Oh, André, qué canción esta, Dios! Tango Negro, Alci Acosta, ¿por qué? Porque yo crecí con Alci Acosta, con Olimpo Cárdenas, con Julio Jaramillo. Eran las canciones que yo escuchaba cuando era niña. y mi papá y mi mamá las ponían en la casa, y entonces yo me sé todas esas canciones, y son, o sea, es un género que realmente, digamos que no es como muy común en algunas generaciones, pero yo me siento súper cercana con esas letras, con ese estilo. Y cuando hice Te Busco, tuve la oportunidad de grabar una escena en Soledad Atlántico, uh-huh, y nos recibió el señor Alce Acosta en su casa. ¡Ah, qué lindo! Y estuvimos ahí como sus huéspedes, nos atendió muy bien, y yo no podía creer que estaba conociendo a Alce Acosta. Obviamente ya conocía al Checo, pero conocer a Alce Acosta, el señor que yo había escuchado toda mi vida de niña, entonces pues no quería dejarlo por fuera, porque creo que es un artista que a veces olvidamos y que marcó como una generación de una manera muy fuerte, y me parece muy rico que pues recordarlo, ¿no? Porque era de verdad la música del maestro Alce Acosta es maravillosa, y quería pues hacerle también como un homenaje en mi banda sonora. Ay, pues André, gracias por acompañarnos esta mañana, este ratico largo que se pasó rapidísimo con sus canciones y parte de su vida, y hasta que la volvamos a ver en el teatro, ojalá de verdad, para poderla aplaudir. Ay, gracias, nos vemos la hora de que abran otra vez el escenario, nos hace mucha falta. Este ha sido un periodo muy difícil y muy duro para nosotros los actores, y sobre todo porque nos hace falta actuar. Esperemos que sea pronto, y pues muchas gracias por esta invitación. Qué delicia, la pasé feliz, y gracias a ti por ser tan amoroso y tan bello. Muchas gracias. Saludos en casa, André. Chao. Chao. Miro pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar. Esa es toda la causa de todos mis quebrantos, y esa es toda la causa de todo mi penal. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida, bailaba tango, suspirando amor. Era de negro como ella se vestía, y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, como te desprecio, tú eres la causa de todo su baldón. Porque tú le ofrendaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón. Negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser.